Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Un autor desconocido nos ofrece un decálogo de la felicidad. Primero dice: al levantarse, dígase a sí mismo buen día, deseando un día mejor que el anterior. Este gesto lo colmará de optimismo para todo el día, suceda lo que pudiera suceder. El optimismo arroja lejos los celos, envidia, miedo, angustia, tristeza. Estas cosas son verdaderos enemigos de la felicidad. Segundo, agradezca por todo lo que suceda en el día, comenzando por la sonrisa, por la llegada de este nuevo amanecer, por el canto de los pájaros, por la inocencia de los niños. Agradecer es propio de personas simples, nobles y felices. Tercero, opte por ser bueno. Crea en la sinceridad de los demás. Si es traicionado, deje que las cosas sigan adelante. Un día todo se aclarará, porque la verdad siempre triunfa. Usted haga el bien, siempre el bien. Hacer el bien hace bien. Cuarto, ofrezca siempre un semblante sereno y acogedor. Será un constructor de paz y felicidad en su medio ambiente. En la calle, salude a las personas. Es un gesto delicado y hace que la gente se sienta más persona. Sonría. Los que lo encuentran necesitan de su sonrisa para aliviar el dolor. Quinto, comente solo el lado bueno de las cosas. Los pensamientos positivos ayudan a la digestión, hacen bien al corazón y facilitan la circulación. Usted será el fruto de su propio pensamiento. Sexto, no tenga rencor por nadie. El rencor aplasta, es mediocre y no proviene de Dios. Solo sirve para poner barreras en el interior de las personas e impide la felicidad. Perdone siempre y vivirá feliz. Séptimo, viva con naturalidad. Sea usted mismo y no se compare con los demás. Lo importante es que hoy viva mejor que ayer. Octavo, sea discreto, sincero y no comente con ligereza todas las verdades que sabe, porque la discreción y la sinceridad se apoyan en la confianza sólida y en la profunda amistad. Noveno, sea paciente, sincero en las discusiones y en el diálogo. Sepa escuchar y piense bien antes de responder para no herir. Caso contrario, usted lastima a los otros y se sentirá angustiado e infeliz. Y décimo, no haga a nadie lo que no le gustaría que le hicieran a usted. Trate de ser para todos la manifestación de algo bueno, del que da la paz y la felicidad. Nuestro mundo tiene hambre de todo lo que hace bien y ayuda a ser mejor. Palabras de aliento. Mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.